Ya estamos en las 10:31 y nunca viene de más recordar un poquitito la prevención y las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la triquinosis. Para ello vamos a dialogar con la directora de bromatología de la Municipalidad de Saladillo, con Soledad Galíndez. Buen día, Soledad, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia de la 106. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Soledad, fundamentalmente queríamos dialogar un poquito sobre este tema de la triquinosis, máxime teniendo en cuenta que se puede prevenir y que la Municipalidad está dando un servicio gratuito desde hace años sobre este tema. Sí, sí, en realidad nos han informado el viernes que hay sospechas de un caso de triquinosis, pero eso no quiere decir que haya triquinosis. Lo que sí es cierto, lo que decís, la municipalidad brinda a través del área de bromatología los análisis de triquinosis, que son gratuitos, y con solo llevar un trozo de entraña y en 3 horas ya estaría el análisis. Sí, la verdad que es una lástima. Es una lástima que volvamos a tener el mismo problema. Todavía no se sabe, es sospechoso, pero bueno. Yo aprovecho también para aconsejarle a toda la comunidad que si han comprado chorizos caseros, que son de procedencia clandestina, que por favor no los consuman, porque no se sabe todavía si hay triquinosis o no. O sea, lo que le va a certificar que está libre de triquinosis es comprar un chorizo con rótulo, que viene de frigorífico. Claro. Soledad, ¿en qué casos uno sospecha que uno puede llegar a tener triquinosis? ¿Qué pasa en el cuerpo o qué siente uno? ¿Empieza a sentir como afiebramiento? ¿Qué sucede? Empieza como una gripe y después empieza a tener sintomatología más específica de lo que es triquinosis. Claro. Como la cara hinchada, los ojos hinchados. Recordemos un poco las características de la triquinosis porque no tiene cura. Esta cuestión, Y depende de la ingesta que haya tenido la persona, o sea, que haya consumido gran cantidad de larvas. Claro. Estas larvas terminan después alojándose en los músculos. En los músculos, sí, sí. Y se enquistan y ahí quedan de por vida. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que el corazón también es un músculo. Claro. Y, o sea, la enfermedad es terrible. Por eso es una lástima que si la municipalidad les brinda el servicio de hacer los análisis, que no lo utilicen, si en 3 horas está listo. Bueno, y se está esperando los resultados de esta ingesta que ha tenido en lugar en las últimas horas o el último fin de semana para ver los resultados, ¿no? Sí. Todavía no hay nada. Todavía no tenemos ningún resultado. Bueno, entonces recordemos que la triquinosis es una enfermedad que una vez que se aloja la triquina en el corazón no hay marcha atrás. En el corazón o en el resto de los músculos. En el resto de los músculos, claro. Y que, ¿cómo tiene que hacer una persona para quedarse tranquilo de la triquinosis? ¿A dónde tiene que ir para que le hagan el análisis? El análisis al animal faenado. Exactamente, al animal faenado. Sí, sí, lo que tiene que hacer es dirigirse a la oficina de bromatología que se encuentra en la ruta 205 y colectora, y Frochan sería. Traer un trozo de entraña y lo tiene que traer antes de las 9 de la mañana y para el mediodía ya está el análisis. Claro, eso antes de embutir, digamos, ¿no? O sea, a la hora del faenamiento, en el momento del faenamiento se pega una vuelta por bromatología y en 3 horitas sabe tiene. Sí. En realidad lo que se pide es un trozo de entraña porque en la entraña es donde se aloja, donde se concentra la mayor cantidad de larvas. Ahí está. Por eso es el análisis más certero. Perfecto. Bueno, buenísimo, Soledad. Te vamos a estar contactando seguramente o esperamos más información si hay algún cambio. Sí, una vez que ya tengamos los resultados finales, sí, se va a informar a la población. Perfecto. Pero lo que sí vuelvo a recalcar que si alguien tiene o compró chacinados caseros de procedencia dudosa, que los elimine, que los deseche, que no los consuma. Los que no tienen rótulo, no hay que consumirlos. No hay que consumirlos. Perfecto. Soledad, muchas gracias. Bueno, muy bien, Carlos. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Soledad Galíndez en esta mañana en vivo de la 106, directora de bromatología de la Municipalidad de Saladillo, donde, bueno...